Eres mi todo, mi gran amor. En tu presencia encuentro mi paz. Tu gracia cubre mi corazón. En tus brazos hallé libertad. Eres mi todo. Salvación, eres mi esperanza y redención. En la cruz mostraste tu amor sin par. Diste tu vida por mi celestial. Resucitaste con poder y majestad. Eres la vida en mi verdad. En cada paso, en cada día, con tu amor me sostiene y me guía. Eres mi fortaleza y canción. En tu nombre hay restauración. Cada día mi gran amor, en tu presencia encuentro mi paz. Tu gracia cubre mi corazón. En tus brazos hallé libertad.